tamaño del pueblo y Exactamente, está localizado, pero vamos, que eso ya va a ser una leche, porque vamos, si dice que tiene media hora, 20 o 30 minutos para estar localizado, pues de aquí hay que llegar, tío. Claro, claro. Pero que, entonces, claro, el otro día lo estuvimos hablando en la mancomunidad. Uh-huh. Y a ver si de alguna manera, pues también con de la mancomunidad, en fin, un apoyo de todos los pueblos, a ver si intentamos de negociar, sino a ver qué solución se puede dar a eso. Porque claro, nosotros comprendemos también que la empresa esta de Quevedo, ¿no? Pues parece que le han hecho un recorte, ¿no? Sí. Entonces, claro, pues lógicamente puede aplicar ese recorte. Claro. Pero claro, por eso yo creo que es un disparate que te quedes sin ambulancia, vamos, que la ambulancia sí está ahí, ¿no? Digamos, la máquina sí está, ¿no? Sí, sí, sí. Pero claro, pero la persona no. Entonces, sí, no, claro. Y con el precedente de Sierro, ¿no? De lo que pasó hace no mucho. Exactamente, ¿sí? Y lo que pasó en Sierro hace mucho, pues entonces yo ya no sé esto aquí lo que va a pasar. Sí, sí. La verdad es que mismo no sé dónde vamos a llamar. Supongo que se planteó en la mancomunidad el otro día, cuando tuvimos una junta, fue el jueves pasado, algo de eso, miércoles ha parado. Y entonces pues se dijo, pues bueno, pues sí, hay que plantearle, no sé, directamente a la junta o directamente a ver qué solución le van a dar a eso. Claro, de acuerdo. Creemos que no es correcto eso.